al tanto de un desalojo que hubo muy, muy fuerte, muy violento en la ciudad de La Plata en las últimas 48 horas, y decidimos enfocar nuestro programa de hoy a esta idea, ¿no?, de los trabajadores de las zonas periurbanas de nuestra región, que están en plena disputa con negocios inmobiliarios, ¿no?, para acceder a un hábitat digno. Sí, no conozco el tema en particular, recién me estoy notificando con vos, pero no me extrañaría, es una historia casi habitual desde hace muchas décadas, ¿no? Esta disputa entre los sin tierra y los que quieren quedarse absolutamente. No conozco el tema en general, en particular, ahora yo en general estoy en contra de los desalojos, y bueno, mi esposa es la presidenta de la Comisión de Tierras de la legislatura y ya lleva aprobadas más de 200 expropiaciones en favor de los ocupantes que lo han hecho de plena necesidad, ¿no? Así que por ahí es el momento de tomar contacto con el grupo, hacer un estudio de dominio de las tierras y ver si se puede avanzar en la tarea legislativa. En todos los gobiernos siempre hay bolsones reaccionarios que estas cosas no las entienden, y no me extrañaría que haya algún interés económico atrás también, ¿no? Claro. De alguien en particular, ¿no? Claro, seguro. Luis, usted o trabaja en términos políticos, en política, con este tipo de personas que no tienen vivienda. Bueno, yo vivo en un asentamiento de hace 31 años. Usted en este momento está hablando con el asentamiento Al Tambo, Manzana 1, Lote 8, aquí en Los Ferreres, ¿no? Claro. Si quieren le dejo mi teléfono directo particular y va a ver que... Vamos a poder comprobar que esto es así. Sí, somos conocedores, sí, de que esta es tu historia, ¿no? Sos un dirigente de sectores populares que aún convivís con tus compañeros, lo cual no la verdad es, nos enorgullece, es lo más correcto. Pero bueno, en general te planteamos este tema, ¿no? Porque en la ciudad de La Plata, hoy por su perfil de producción, vemos que se repite en la zona semirural de la ciudad esta disputa, ¿no? Donde aparece también la disputa con los country, con los grandes desarrollos inmobiliarios. Y vemos que también hay un grupo de trabajadores que a veces son, en muchos casos son migrantes, porque digamos la pobreza es permeable a las fronteras, ¿no, Luis? Y los trabajadores van a donde hay trabajo, y donde hay trabajo a veces no hay lugar, no hay tierra, no hay hábitat, ¿no? Esa es nuestra... Donde hay trabajo y donde hay infraestructura, exacto, de transporte, educativa, y, sí, y algún servicio esencial también, ¿no? Ustedes fíjense, se han hecho, sobre todo en el conurbano, transportes muy buenos hasta Cañuelas, hasta prácticamente Las Heras, Marcos Paz, sí, bueno, a La Plata hay muy buenos accesos hoy. Sí. Por lo pronto, si no hay una planificación urbana, todo esto lo van a cortar los country, o se va a desplegar un cuarto y quinto cordón del conurbano, que bueno... Sí, que es lo que va a transformar a la ciudad en un problema de hábitat muy serio. Exactamente.